Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco en el país. Villa El Libertador, el barrio más grande de la ciudad capital de Córdoba, se viste de fiesta, se viste de carnaval. Este próximo domingo desfilarán por las calles del barrio en el marco de los carnavales comunitarios más de 1.500 artistas, representantes de distintas comparsas, murgas, grupos de candombe y batucadas. El carnaval de Villa El Libertador cumple en este 2019 15 años y por eso también el Centro Cultural y el Carnaval será distinguido con un reconocimiento por parte de la Legislatura Unificada de la provincia de Córdoba. Pero desde el año 2015 el carnaval está dentro de una ordenanza que obliga a la municipalidad de la capital a llevar una ayuda comunitaria para que el carnaval se realice completamente en las calles de la ciudad. Esto nos decía Diego Pillini, director de Cultura Comunitaria dentro del área de cultura de la Municipalidad de la capital de Córdoba. Este programa que tiene el municipio de apoyo a los festejos comunitarios de carnaval, tiene, en realidad estamos transitando ya el séptimo año consecutivo, pero es ordenanza desde el fin del 2015. Es el resultado de un trabajo junto a las organizaciones que llevan adelante los cursos comunitarios en toda la ciudad y que finalmente, bueno, como decíamos, en 2015 se plasmó en una ordenanza que garantiza, digamos, a los ciudadanos el derecho a festejar el carnaval de esta manera. No quiere decir que no se pueda hacer de otra manera, también están los cursos con la entrada, digamos, y está muy bien que eso sea, pero el municipio se ha enfocado en apoyar y en garantizar los festejos comunitarios de carnaval populares en espacios abiertos y a cargo de organizaciones de la sociedad civil. Vos decías recién, tal vez el carnaval más importante de estos que tiene la ciudad es el de Villa Libertador, por la cantidad de personas que convoca, por la cantidad de artistas en escena y también por la complejidad de su organización. La verdad que es impresionante la organización que encabeza el Centro Cultural, también apoyado por el centro vecinal, por otras organizaciones, como decía, sociales y políticas, por la radio y por las distintas esferas del Estado provincial, a través de sus secretarías de seguridad, la policía y el Estado municipal. El desfile comenzará desde la hora 18 del próximo domingo, desde la esquina de Chiclayo y Avenida de Mayo, parte principal de Villa El Libertador. Las murgas, las expresiones culturales y artísticas desfilarán con todo el color hacia la plaza principal del barrio y a la hora 21 y 30, 22 aproximadamente, se produce la quema de la Reina Moma. Este año será una mujer porque el carnaval tiene 15 años y tendrá justamente un vestido femenino. Como te decía Pepe, más de 1.500 personas desfilando y murgueando en las calles de Villa Libertador. Y el año pasado se tuvo la cifra récord de personas presenciando este espectáculo artístico callejero que superaron las 25.000. Desde Radio Sur 90.1 FM, Villa Libertador, Córdoba, reportamos para el informativo Farco.